este salmo. Tal vez, me imagino que fue compuesto en los primeros días de su gobierno, porque él ya habla con una propiedad de rey y de dirigente. Dice el versículo que el Señor se levanta. Levántate, Señor. Hay una acción muy importante de los reyes. Los reyes siempre estaban sentados en su trono, juzgaban sentados en su trono. Pero cuando un rey veía que se cometía un acto de injusticia y tenía que actuar, el rey se levantaba, empuñaba su cetro y daba la orden. Para todos los cortesanos, esta era una señal inequívoca de que debían ir y obrar la justicia que el rey estaba diciendo que se ejecutara. Muchas veces eran injustos, pero mañana veremos cómo un salmo compuesto por David equilibra el poder que nosotros manejamos cuando dirigimos otras personas. Pero que se trata de un Dios justo, que puede ser un émulo, una comparación, como cuando David se levantaba para juzgar. De la misma forma como los reyes se levantaban, empuñaban el cetro, se ponían de pie ante su trono, eso es lo que hace Dios cada momento, esa es la imagen que debe quedarnos hoy en nuestra mente de qué es lo que hace Dios cuando la persona es afligida, cuando es torturada o cuando es abusada. Hay muchas personas que sufren hoy en silencio, llevan esos abusos calladamente. Muchos no nos damos cuenta, pasamos a su lado, son gente que a veces tiene un comportamiento extraño, hasta rebeldes. Los juzgamos, hablamos mal de ellos, pero no sabemos lo que su corazón está sufriendo y lo que su corazón siente. El mensaje de Salmos 82:8 es para todas esas personas que su causa no ha sido juzgada, que su abuso no ha sido descubierto, que no ha sido liberado. Dios se levanta por ti. Dios se levanta por ti. Él te va a defender. Él te va a ayudar. Y Él va a juzgar a todos esos transgresores que aprovechan su poder para dañarte. Cuando esa imagen queda en mi mente, lo mismo debemos hacer nosotros. Porque mire que en el Salmo 82:3, que es el mismo Salmo del que estamos hablando, hay una orden, dice, defiendan al débil y al huérfano, hagan justicia al afligido y al menesteroso. En muchas reuniones, hace años atrás, yo fui testigo de personas que injustamente fueron tratadas, estando presente o estando ausentes, y yo me quedé cobardemente callado y no me paré a defenderlas. Pedí perdón a Dios y siempre, ahora, tengo como consigna defender a alguien cuando no está o aunque esté presente. Por una razón, no hay nada tan grave que alguien haya cometido que no podamos juzgarlo con el amor que Dios nos ha juzgado a nosotros. Ese es el punto de hoy. Dios me juzgó a mí con mucho cariño, con dureza y con fortaleza, y le hace a uno tragar el polvo para que uno aprenda de los errores cometidos. Ese mismo amor es el mismo amor que debemos transferir a otras personas. Cuide del débil, cuide de sus padres ancianos, no se aproveche de ellos. Van a repartir una herencia, un dinero, y parecemos aves de rapiña para quitarle el dinero al que lo tiene, para quedarnos con él y luego desampararlos, o a aquellos que tienen menor liderazgo que nosotros. Ese es el salmo de hoy. Dios se levanta para defenderte a ti y a mí, y en Él podemos tener esperanza. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones. Lecciones de la Biblia a continuación. Nuestro tema para hoy lleva por título Las promesas de un rey. Salmo 101, versículo número 6. Mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, este me servirá. Estamos haciendo un recorrido por algunos salmos que facilitan el entendimiento de la manera como Dios obra su justicia y cuida al más débil, para que nosotros aprendamos a hacer eso con las demás personas y sobre todo también aprendamos a cuidarnos nosotros mismos en situaciones complicadas. El Salmo 1 nos sirve para llamar la atención sobre todos aquellos que ejercemos algún tipo de liderazgo paterno, liderazgo espiritual, liderazgo político, liderazgo en el gobierno o liderazgo empresarial. Es muy fácil para el ser humano usar el poder con su orgullo para maltratar a otras personas. Un día encontré en un escritorio una leyenda que no comprendía en un principio, pero que con los años he ido comprendiendo. Quiere conocer realmente cómo es una persona. Dele poder. Porque cuando tenemos el poder en nuestras manos, nuestra manera de actuar enseña y muestra quiénes somos. En el Salmo 101 hay un llamado para todos aquellos que ejercen liderazgo y que deben tener sumo cuidado en ejercerlo, en no oprimir al otro, como dijo alguien, en no caerle al otro y fumigarlo con algún insecticida hasta matar su conciencia, hasta matar su vida moralmente. No, Dios actúa de otra forma. Él dice que los seres humanos debemos tener integridad en el corazón, porque Dios no ama. A Dios no le gusta el que oprime, el que manda con despotismo. Y aquí el que se muestra autoritario dice, Él aborrece la obra de los que se desvían, dice el Salmo 101, versículo número 3. En ese mismo Salmo, en el versículo 5, utiliza una palabra dura pero muy real. Dice, los que actúan solapadamente cometen infamia contra su prójimo, y yo los destruiré. Es aquellos de aquel dicho de que tira la piedra y esconde la mano, ¿verdad? Actuar con cobardía, actuar con hipocresía, actuar solapadamente, como dice David en su Salmo 101, es mucho más duro porque aparentamos un amor que no tenemos o somos parcializados con unas personas y con otras también para cometer esas injusticias. Pero en el mismo Salmo el Señor dice en el versículo 6 que Él tiene puestos sus ojos en los fieles de la tierra, en los que andan correctamente. Si yo soy subalterno de alguien, debo conducirme con un carácter del que Dios se sienta orgulloso. Llegue a tiempo a su trabajo. Haga con excelencia sus tareas. No pierda el tiempo durante el trabajo en redes sociales, chateando o haciendo cualquier otra cosa. No, demuestre que usted tiene un carácter de hijo y de hija de Dios. Sea cumplido en sus deberes. Cuídese del soborno. Cuídese de las mentiras. Hoy todo es grabado, hoy todo se sabe, y sobre todo porque hay unos ojos desde el cielo que nos miran. Pero Él dice, tengan cuidado, los fieles de la tierra caminan conmigo, porque esos que andan en perfección, esos son los que a mí me sirven. Al final hay un punto muy fuerte en el versículo 8, y dice, yo voy a exterminar y voy a destruir y desaparecer de la tierra a todos los que hacen iniquidad. Y no solamente se refiere a los que obran o obramos haciendo el pecado, sino a todos aquellos que utilizamos el poder para destruir a otras personas. Si usted es una persona que hoy le llega este audio y maneja algún tipo de poder, el que ya dije, paterno, empresarial, político, gubernamental o espiritual, vaya de rodillas a Dios y pídale que le ayude a utilizar ese poder para desarrollar las personas y que triunfen, y no para pararnos en ellas como un escalón, porque Dios es testigo de lo que ocurre. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones. Lecciones de la Biblia a continuación. Nuestro tema para hoy lleva por título Andar con el Señor. Salmo 146, 8 y 9. El Señor abre los ojos a los ciegos. Jehová levanta a los caídos. El Señor ama a los extranjeros. Jehová guarda a los justos. Al huérfano y a la viuda sostiene, y el camino de los impíos trastorna. En este recorrido que estamos haciendo por la experiencia de David en los Salmos, llegamos hoy a un punto muy interesante, y es recordar la justicia y la bondad de Dios. Este es un salmo muy particular porque combina el poder creador de Dios con su poder sustentador. Me explico. Una cosa es haber creado el mundo y otra cosa es abandonarlo. Una cosa es tener un hijo y otra es criarlo. El Señor no tuvo hijos o no creó un mundo para que se lo encarguemos a otro que lo críe. Eso significa la palabra sustentador. Nos creó